Bueno, un lunes más en Grito en el Muro. Y bueno, voy a leer unos poemas de un fanzine. Bueno, no sé si lo digo bien. Fanzine. Que se titula Ellas son poetas. Y voy a leer, bueno, el primero que he elegido, que no es el primero del fanzine, pero es uno de los primeros que he elegido un poco al tuntún, así, los que iban apareciendo y leyendo en alto en mi casa. Iba, pues, eligiéndolos un poco así. O sea, no tiene ningún orden ni nada. O sea, lo loco. Bueno, este programa va a tratar únicamente de poesía de poetas mujeres. ¿Por qué no digo poetisa? Bien, porque no me gusta esa palabra. Ya sé que no tiene un significado negativo y que es la palabra correcta para designar a las mujeres que escriben poesía, pero es que eso de seguir las normas, aunque sean ortográficas, conmigo no va, es que no va mucho, no va nada, y entonces no es una palabra que me suena mal, no sé, me suena a concubina o no sé. No es por el significado, sino es por el sonido que tiene. Así como cosa pequeña o como cosa secundaria. No sé, me da esa sensación, no me gusta la palabra, con lo cual prefiero decir poetas. Además, el fanzine dice, ellas son poetas, no poetisas. Entonces yo digo poetas y bueno. De Silo. Es un poema de María O-B. Deshilo, una a una, las mentiras tejidas en mi piel, las mentiras que yo misma tejí, las mentiras que otros dejé tejer en mí. Deshilo y me desligo de un peso que siento ajeno, de un peso invasor que ralentiza mis pasos, de un peso que no quiero seguir nutriendo. Deshilo y me despido de heridas camufladas en parches podridos, de heridas que transitan mi cuerpo a su antojo, de heridas inventadas por el peso de las mentiras hilvanadas. Deshilo y deshabito las trampas fraguadas por dramas acolchados en clavos, las trampas pegajosas que adormecen mi energía, las trampas, baldosa suelta que busca mi desequilibrio. Deshilo y me desvío, me despierto, me desato, me arrojo al desierto de los desacatos, me destilo de sentimientos invernales, me deshilo las madejas cerebrales, me desalojo de gritos vacíos, deshilo, deshilo, deshilo, deshilo y me destripo, y con todo lo que saco, con todo lo que dejo a un lado, me hago grande. Bueno, ahora voy a poner un poco más de música. Voy a seguir con el mismo cantautor porque me gusta y porque me gusta. Básicamente, no hay mucha razón. No, bueno, voy a cambiar a otras dos cantautoras. Así que acabo de ver. La música también la estoy poniendo a lo loco. Hoy es un día de, pues, sin ninguna norma. Bueno, ya me gustaría, ¿no? Pero no. Bueno, voy a poner música. Estoy encerrado en un cuerpo de mujer y ya con 5 años me dijeron que eso no podía ser, que era la edad, que era normal, que se me pasaría al llegar a la pubertad, a la pubertad, a la pubertad, a la pubertad. Gasté mi energía sin intentar convencer que yo era lo que era y casi quería ser. Guardaba todas mis dudas para la soledad y delante de la gente aparentaba mucha seguridad, mucha seguridad, mucha seguridad, mucha seguridad. Y es que tengo ganas de romper esos esquemas, y es que tengo ganas de quemar las etiquetas, y ganas de volar y de ser libre, y ganas de poder sentirme como se quiere sentir.

hasta ahora. Y el día que una de nosotras caiga, no emprender retirada. No podemos llorar o nuestras lágrimas se apagarán. La barricada, nuestra utopía es vuestra desgracia. Gracias por no tomar en serio nuestras palabras. Mas luego no esperéis nada. No hay corazón pa' quien lo roba a tiros. Pido no pedir nada. Nuestro mundo no se regala. No se regala. Sentir el miedo, doblar cada esquina, despertar mis sentimientos, escupiendo adrenalina. Calles mojadas de rutina, donde la lluvia es el trabajo, la escuela la mentira. Y gasolina en la mochila, un mundo nuevo en el corazón, tu rostro lo acaricia la y el amor, y el amor. Bueno, ahora voy a leer otro poema sin título, que es de Soraya Pereña. Esperad un momento, que tengo aquí un lío montado. Bueno. Él nada en la abundancia de macho y guarda la ropa. Ella ropa la nada, ella tira al fin la piedra preciosa y esconde la mano amoratada. Él tiende su mano y oculta la piedra. Él es pan para hoy, o lotería o cuento de Navidad, y hambre y sed de justicia para mañana. Ella es hambre hoy y pan mañana. Aunque la masa madre le crezca entre los pechos y entre las piernas, y pueda confundirse con mala leche o mala hierba, ella enterró hace tiempo junto a la vergüenza tanto su bandera de paz como su hacha de guerra, el carda que te carda la lana del cabello de ella, y ella se lleva la fama de la mala madre o de la mala compañera. Ella echa un ovillo, teje, arrinconada, contra el miedo su bufanda blanca. Esa misma que él, mañana, utilizará para estrangularla. Quizás después decida acabar también con su propia vida. Pero eso ni cambia la historia, ni es consuelo, ni es disculpa. Es solo muestra que se emergió demasiado tarde, por desgracia, el lado femenino que a su pesar en él, en lo más íntimo de su ser, habitaba. Uy, este ha sido intenso. Ahora voy a poner una canción que bajo mi punto de vista, plus de la violencia, la otra, no, nunca suelo decir las canciones, le va bastante bien. Por ser de la institución, exigen respeto de la libertad humana y te invitan a

cambio ya ni piensa. Ya se ha cansado de esperar. Esta cuerda está demasiado tensa. Mi mente demasiado densa y mi soledad, mis ganas de guerra y de paz, están dispersas como quieres que crea en la libertad. Si nada es verdad, este sentido metafísico me cansa ya. Las invenciones y las falsas apariencias convierten todo lo que creo en mera adversidad. Aprendimos el sentido de la vida viviendo el presente. Mejoramos cada día desde el subconsciente. En esta noria de ideales y de sueños rotos, todos quieren posar muy guapos en la foto, pero no todo es eso. A veces el tiempo se esfuma rápido y duele como un látigo o como un beso. En manos del proceso que nos quieren vender, pero recuerda que todo se basa en aprender. Son poetas. Bueno, es el título del poema que voy a leer ahora. Es de Marta Haro. Bueno, voy a comenzar ahora. Ella, la eterna incomprendida, navega contra viento y marea en busca de relojes de arena que estallen contra su cara, sin ninguna condena para llenar los vacíos por los que su personalidad siente frío. Ella, asustada y sensible a la caza del abrigo que su vida de dulce reviste para conformar la armadura donde sólo afirma aquellos que en su vida perduran. Ella, agotada y hostil, harta de romper esquemas a quienes prefieren sus cadenas para flagear sus propias espaldas con gusto o con pena. Ella, multipasional y efímera, que lo único en lo que no diviene es aquello que la retiene y que no puede parar de crecer, porque si no caduca, y el vacío la empuja, cavando su propia tumba, para acabar despertando en las ruinas que todas escondemos. Ella, franca y honesta, no soporta el desdén ni la mentira encubierta. Ella, fuerte y sencilla, no atiende a provocaciones desde la envidia. Ella, ser de luz y de sombra, voluble en forma pero coherente en esencia, vistiendo los varios trajes que la vida le presenta y conservando la ternura que, pese a todo dolor, en su alma siempre perdura. Ahora voy a poner otra canción. Se conocieron escapando de la policía en el jaleo de una manifestación, corriendo hacia la boca del metro como salida.